Der Baum Nalyak Digwa. Im Land der Mokovi steht ein mächtiger Baum. Wenn ein Mokovi stirbt, so steigt die Seele dem Baum hinauf. Er ist so hoch, dass man seine Krone nicht sehen kann. Aber die Seele steigt von Ast zu Ast, von Zweig zu Zweig und kommt an einen herrlichen Fluss, der voller Fische ist. Da sitzen die Seelen und fischen, was sie im Leben nie zu Gesicht bekommen haben. Einst starb eine alte Frau. Ihre Seele wanderte zum Baum und sie stieg hinauf an den alten Weg der Verstorbenen. Sie kam auch an den weiten Fluss und fischte von Morgen bis Abends, aber sie fing nicht einen einzigen Fisch. Da stieg sie zornig herab und begann den Baum anzunagen. Sie schälte die Rinde und nagte das Holz Tag und Nacht. Eines Tages neigte sich der Baum und fiel mit furchtbarem Gestöß um. Die Mokovi trauern sehr, weil sie nach dem Tode nicht mehr fischen können. El árbol Nalyak Digwa. En el país de los Mokovíes hay un imponente árbol. Cuando un Mokovi muere, su alma sube a ese árbol. Es tan alto que resulta imposible ver su corona. Sin embargo, las almas suben trepando por las ramas y ramitas hasta llegar a un río increíblemente bello, lleno de peces. Allí se sientan las almas y pescan, peces que en vida jamás habían visto. Un día murió una anciana. Su alma se encaminó hacia el árbol y subió por el antiguo camino de los muertos. Llegó como los otros al río y pescó desde el amanecer hasta el anochecer, pero no capturó ni un solo pez. Entonces, furiosa, descendió del árbol y comenzó a roer su tronco con los dientes. Peló la corteza y devastó la madera, día y noche. Un día, el árbol se inclinó y cayó con tremendo estruendo. Los mocovíes se llenaron de pena, porque desde entonces, tras su muerte, no pueden pescar. When you think of the love, never forsake me. Wanting and dreaming you, each time I think of you, lying naked beside me. Only a lady of dreams, she will bring magic to sing to your heartstrings. Only a lady of dreams come alive. You are all that I desire. Save me a place in the heart of your hearts. When you think of dreams, never forsake me. Wanting and holding you each time I come to you, lying naked beside you. Only a lady of dreams, could there be magic to sing to your heartstrings? Only a lady of dreams come alive. You are all that I desire. Something tells me this is love that surrounds. Only a fool without wisdom can see. Blind as I am, in your eyes, my lady of dreams. Blind as I am, in your eyes, my lady of dreams. We'll be right back. Buenas noches. Buenas noches, Leila. Bienvenidos a Cuentos con Vos y con Vos. Bienvenida a Cuentos con Vos y con Vos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Con vos? Sí, bien, con vos también. Está bueno ese juego, ¿no? Muy, muy, muy lindo. Está bien. Bueno, gracias por aceptar mi invitación. Entonces, como siempre, empecemos a charlar. Yo te invité porque vos me vas a aclarar un montón de cosas, no solo a mí, espero, en la vida. Lo dudo. Pero bueno, un poquitico. Vamos a hablar sobre la narración. La persona que está aquí a mi lado me acaba de decir que es una persona súper especial para mí, además de ser una profesional en lo que hace, que ya se van a dar cuenta en el transcurso del programa de qué es lo que hace. Vamos a hablar esto de la transmisión oral, de la antropología, de la memoria oral, del narrador, etcétera, en el papel, en el tiempo, que para mí siempre ha sido una inquietud, porque bueno, entre las lecturas, entre lo que recibes a través del tiempo, etcétera, hablamos sobre la narración oral como y lo acreditamos solamente a los cuentos no escritos. Y vos tienes otro concepto sobre eso. Sí, la narración está presente en todos los aspectos de la vida. O sea, narrar es contar un hecho pasado, real o ficticio, y ponerlo al día, ponerlo en valor en el momento en el que se está narrando. Y en el momento en el que se narra, se reinterpreta y se enriquece ese relato a partir de la subjetividad y a partir del lugar en el que cada uno de los que narran están. Bien. Bueno, con respecto a esto, entonces, la transmisión oral, ¿en dónde pondríamos esto de la narración oral hoy día? ¿Qué sería hoy día la narración oral? Mejor dicho, lo que yo digo siempre en el programa, no, que los cuentos y la narración oral, ¿cómo uniríamos eso en el tiempo hoy? ¿Qué pregunta, Leila? No te la esperabas, ¿cómo que no? En absoluto. La narración oral hoy, o sea, a mí me parece verdaderamente que la narración es un principio que organiza los significados dentro de las sociedades. En ese sentido, la narración cumple un rol, es decir, es un rol fundamental en lo que hace al desarrollo cultural y a la transmisión cultural de valga la redundancia, de las culturas del mundo. Es decir, el que empieza narrando en un fogón no se distingue mayormente de vos que contás cuentos con vos y con vos, y haces un resignificado cultural cotidiano. Yo sé que esto suena a lo mejor un poco complejo, ¿no? Pero pensémoslo como que la narración es un proceso social en el que se interpreta la cultura, ¿no? Es decir, es una forma de interpretar la cultura. O sea, lo que se cuenta no es no carece de intencionalidad. O sea, lo que uno cuenta tiene una intención. Y cómo lo cuenta también tiene una intención, y desde dónde se cuenta tiene una intención. Sí, esto es re interesante, porque bueno, retomando un poco lo que hablamos fuera del micrófono, ¿no? Hablando un poco sobre la transmisión oral, que constituye la cultura, ¿sí? Pero se cuenta lo que la memoria, lo que se cuenta exactamente, o sea, me lo vas a decir mejor tú. Lo que se cuenta, ¿qué es exactamente dentro de la transmisión oral que constituye esta cultura? Lo que es contable. O sea, se cuenta lo que es contable. Básicamente, el contar tiene que ver con el recordar. Ya sea ficticio, ¿no? O sea imaginario, o sean hechos reales, uno cuenta lo que recuerda. Y el recuerdo está socialmente constituido también. O sea, uno recuerda lo que debe y puede recordar, lo que está socialmente permitido recordar y lo que está socialmente permitido reconstruir de ese recuerdo. Es decir, hay cosas, fuera de micrófono lo charlábamos también, o sea, hay relatos políticos, hay relatos religiosos, hay relatos de vida en donde hay cosas que ocurrieron o que son parte de ese relato que se dejan deliberadamente de lado. O sea, las narraciones son recortes de la realidad, y esos recortes tienen que ver con cuál es la matriz cultural desde la que se cuenta. Claro, entonces, Qué loco, porque ahí nos despeja nuestra identidad, ¿no? De eso habla nuestra identidad. Entonces, totalmente, hay que buscar más allá de todo lo que nos relatan, ¿no? Por eso, o sea, hay que buscar, ¿por dónde hay que buscar la verdadera identidad? Es difícil la pregunta, ¿no? Es súper difícil, más en un mundo globalizado claro, como en el que estamos, en el que muchos de los relatos y de los cuentos particularmente se universalizan también. Es decir, es muy difícil pensar en identidades cuando, qué sé yo, en lugares en donde, por ejemplo, no existe la nieve, se cuentan cuentos que transcurren en lugares fríos y nevados, y los niños o los escuchas tienen que hacer todo un esfuerzo de imaginación por pensar en qué es, por ejemplo, la nieve. Pero en un mundo globalizado como en el nuestro, eso es relativamente más fácil, y por eso también los cuentos se universalizan, ¿no? El acceso, es decir, la imaginación ya no es la imaginación la que no tiene límites, sino el ciberespacio. Entonces rápidamente se cliquea qué es nieve y se encuentra. Voy a leer un cuento de Pedro Urdimalas. O sea, los cuentos de Pedro Urdimalas. Fue un personaje que, digamos, en la antología ibérica, bueno, en el folclore también americano, está muy presente, ¿no? Y se ha contado, y bueno, los cuentacuentos cuentan mucho de este personaje, por ser completamente cizañero, ladrón, etcétera. Pero bueno, ahí está un poco la idiosincrasia de ese momento, que no ha cambiado mucho ya. Así que, bueno, uno de los cuentos de Pedro Urdimalas, y nos vamos con música después de este cuento. La ollita mágica. Pedro Urdimalas no sabía cómo obtener dinero sin trabajar. Entonces pensó poner a la orilla de un camino una ollita. Le puso lumbre y agua y empezó a hervir. Luego colocó muchas hojas alrededor, de manera que no se viera el fuego. Pasaron unos arrieros y preguntaron cómo era que el agua hervía sin lumbre. «Ah», dijo Pedro, «es que mi ollita es de virtud». Los arrieros dijeron, «véndenos tu ollita». «No, sí vale mucho», contestó Pedro. Así lo estuvo bastante tiempo, hasta que, después de mucho discutir, la vendió. Ellos, muy contentos, tan pronto como necesitaron poner a cocer su carne, nada más le echaron agua y esperaron a que hirviera. Pero nunca llegó el milagro. Entonces se dieron cuenta de que Pedro los había engañado. Vamos a retomar y vamos a poner orden y seriedad a lo que habíamos difícil, planeado. Difícil, Leila, conociendo, no, pero bueno. A lo que habíamos planeado para hacer en el programa. Retomemos. Nosotros lo que charlábamos fuera del aire, básicamente charlamos todo fuera del aire, es el pensar desde dónde, quién cuenta y desde dónde. Y mucho énfasis pusimos en qué cuenta la historia, ¿no? Entonces pues, nos pusimos a charlar sobre qué es lo que cuentan los historiadores. Y básicamente los historiadores cuentan la historia, pero la historia de los pueblos que han escrito y desde que han escrito, lo cual limita, y no de ninguna manera menosprecia el trabajo de los historiadores, muy por el contrario, pero limita el espectro de lo narrado, de lo contado. Entonces siempre está bueno pensar en qué cuentan los que no escriben también, porque los que no escriben cuentan, porque al no escribir, el contar es la manera de transmitir lo que saben, uh-huh, ¿cierto? Y lo que uno cuenta empieza a tener sentido solamente si hay alguien que escucha, uh-huh, y es en ese momento en donde no solamente se genera el vínculo, se genera la relación, sino que el relato se enriquece. Este tipo de relatos de los pueblos que no escriben son los que han sistematizado o tratan de sistematizar los folcloristas, que es a lo que vos hiciste mención recién antes de leer tu cuento, ¿no? Los folcloristas se acercan a la historia narrada, no escrita, desde una visión un poco más abarcadora, un tema más inclusivo. Y ha cambiado también en los últimos años el sentido con el cual uno se acerca al relato, ¿no? Hasta hace no muchos años, yo diría desde la década del 60 en adelante, o mejor dicho, hasta la década del 60, el acercamiento era un acercamiento muy científico, muy cuantitativo. ¿Cuántos versos tiene este poema? Uh-huh. ¿Cuánto rima? ¿Cuántas consonantes y vocales tiene un relato? Hoy el acercamiento es más cualitativo. Hay un tema de entender no solamente el relato, sino al sujeto que lo relata. Y me parece que ese es un aporte que la antropología hace, que es bastante rico. Claro, sí, ahí es donde yo también tenía muchas ganas de meter la pata antes también, no meter la pata, sino que me fui. Y es eso, ¿no? El conocimiento, entonces, tú lo has ordenado perfectamente, yo tengo muy pocas cosas para decir, pero bueno, es como que rescatar un poco yo desde la parte como artística, digamos, o con lo poco, con el espacio tan pequeño que tengo para meterme dentro de este mundo tan grosso que es la narración. Creo que a mí la inquietud que siempre me ha llevado ahí es qué es lo que el hombre dice, qué uh-huh. es lo que el hombre quiere decir en realidad. Y por eso me llama la atención la narración oral, porque es ahí donde el hombre dice la verdad, entre comillas, y discutiendo de qué es la... poniendo en... sin decir la verdad, es esto. Es básicamente la verdad que no fue construida escrita socialmente, ¿no? Es una verdad construida en sociedad. Lo que también estamos buscando es la verdad construida en sociedad, pero la que no nos contaron, escrito también. Absolutamente. De ahí lo único que podría ser cuestionable es, volviendo al tema de la memoria, qué es lo que se recuerda y qué es lo que se cuenta. Y si eso socialmente está permitido, ¿no? O sea, si hay un tabú sobre eso, si hay algún tipo de restricción, ya sea religiosa, ya sea de género, o política, como decíamos antes. Y te puedo matar, por ejemplo, con esta pregunta, y volvemos a eso. ¿Cuál sería entonces el papel de un narrador según la antropología? Y es un transmisor cultural, eso sin duda. Pero teniendo en cuenta esto, que lo que transmite es una cultura construida, o sea, no es ni la verdad, ni su verdad, ni es una verdad construida. ¿Y de qué sirve? ¿Para qué serviría para el que escucha? Básicamente para reproducir la cultura, o sea... ¿Y para entenderse también o no? Para entenderse a sí mismo, por supuesto, eso desde ya, como parte de esa cultura. Y si no es como parte de esa cultura, también está bueno pensarlo por oposición, o sea, si a nosotros nos cuentan un cuento de las islas del Pacífico Sur, probablemente nos encontremos identificándonos con varias cuestiones de ese cuento, porque hay universales como el amor o la muerte o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho uno de los cuentos que se leyó hoy tiene que ver con la muerte y es un universal, pero hay cosas que nos van a distinguir, probablemente haya terminologías, sentidos, significados, formas, expresiones, entonaciones que a nosotros no nos van a decir mucho, y vamos a reconfirmar nuestra propia identidad, que no es la de las islas del uh-huh. Pacífico Sur, a partir de esa diferenciación, ¿no? Sí. O sea, me identifico pero por oposición. Re interesante. Bien, vamos a leer otro cuentito de un hombre, Jacques La Rochette, que vivió acá en el Bolsón, y bueno, vamos a hacer memoria a su nombre con un cuentito de él, que se llama Momentos Ajenos. El primer grito fue corto. Un profundo dolor en el pecho lo ahogaba. Quiso seguir gritando, pero no pudo. Sintió fuego perforándole los pulmones. Fue todo tan rápido, casi inexplicable. El pesado carro con 8 toneladas de ripio, el tractor sujetando despacio en la bajada. Un profundo barranco desde la cantera hasta la ruta. No más de 150 metros. El carro que empuja y el tractor que se cruza. Primero a la izquierda, luego a la derecha, cada vez más rápido, Ya no hay manera de controlarlo. Saltan los cambios y la velocidad aumenta. La intención de saltar y el estrépito infernal de fierros retorcidos. Boca abajo, la cabeza hacia el desfiladero, ambas piernas y las cinturas apretadas por el tractor. Si no consigo gritar, será el fin, pensó. Un solo grito no alcanza. Necesito seguir hasta que alguien me escuche. El motor quedó invertido. Sigue marchando, las ruedas hacia arriba y el radiador roto que larga un fino hilo de vapor. El gasoil se desparrama bañando su cuerpo y sus ropas. No siente miedo, solo tristeza, una lejana tristeza. Se crece segundo a segundo. Si tan siquiera pudiese moverse, aunque solo fuera un poco. El peso del tractor que vibra le aplasta las piernas. El dolor es tan intenso que no puede sentir otra cosa más que eso, dolor puro. Arañando raíces hasta trata de escarbar la tierra queriendo escapar. El vapor terminó de salir, ya no queda agua. La temperatura sube haciendo crujir los metales. El fuego inevitablemente llegará. Moriré quemado y este no era el fin que supuse. Cada uno piensa su fin. No era este el que yo imaginé. El sol se pone calmo, lejano. Ya son las 6 de la tarde, en menos de una hora será de noche, y si no vienen antes ya no habrá mañana. Y quedaré aquí, solo, lejos de todo. Sus gritos son cada vez más apagados. El dolor en el pecho le impide respirar. Su mano derecha encuentra una piedra no más grande que un puño cerrado. Este hallazgo le da una alegría infantil descontrolada. Evitaré el fuego, piensa. Mide despacio, cuidadoso el posible esfuerzo que debe realizar con su brazo para pegarse en la sien. Logra un movimiento de apenas 30 centímetros. Será suficiente, se dice. Estaré inconsciente antes de que las llamas lleguen a mi ropa. Prueba una y otra vez. Solo se lastima. Un hilo de sangre corre por su mejilla. Comprende que es inútil. Fue una alegría fugaz, como un soplo de aire fresco que lo acariciara. Girando su cabeza, vuelve a ver su viejo reloj en la muñeca izquierda. Ya habían pasado 45 minutos más. La tristeza de antes siguió creciendo. Está llorando. El esfuerzo, el estar atento a sus propios gritos, al motor aún en marcha, el gasoil por arder, a su infinito dolor, lo está agotando. Cerró los ojos tratando de descansar. Las lágrimas se mezclaron en su cara con la tierra y el ripio del barranco. Con el dorso de la mano aferrada a la piedra se limpió avergonzado. Fue una visión de una milésima de segundo, una visión inexplicable. Su infancia, los amigos, la lejana adolescencia, sus padres, el amor y sus formas, su mujer, sus hijos y este valle. Comprendió que su vida se apagaba para siempre, que ya no volvería a repetirse. Las imágenes se sucedían sin interrupción. Lo sorprendió su propia indiferencia. No sentía miedo, solo tristeza punzante, inalterable, despiadada. Siempre había pensado que la muerte va con uno desde el nacimiento, como una sombra junto a la vida. En el amor, en las alegrías, en la ira, en el silencio. Y ahora, en un simple viaje, se hace presente. Está aquí, a mi lado, como lo estuvo siempre. Mi tristeza es infinita. No quiero partir, aunque ya no me importa. La noche cruza el barranco y llega hasta el valle. El silencio es total. Ya no siente sus piernas y su grito se hace quedo, apagado. Por el camino con hachas al hombro regresan del monte. Hablan poco, vuelven cansados. Escuchan el ruido del motor que les llega desde la ladera. Miran hacia arriba buscando el lugar. Tirando ripio todavía y sin luces, dice uno. Cierto, contesta el otro. Y se alejan despacio, sin apuro. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete. Es la América es la América es. Es la América, es. Indio Toba. Bien, vamos a sacudirnos un poco de la muerte. Por favor. Y bueno, pero son los relatos, o sea, el hombre definitivamente cuenta lo que le inquieta. Y la muerte es algo que el hombre, por más de religiones, lo que sea, nunca va a poder descifrar, por lo menos hasta ahora no ha podido. Y entonces nos lo escribimos, lo contamos, lo pregonamos, lo todo. Lo desmitificamos. Lo desmitificamos, sí. Uh-huh. Pero no, no es algo que no nos deja inquietar todos los días. Absolutamente. ¿Cuál es en realidad, Tini? Yo no dije nada. ¿Cuál es en realidad el problema? O no sé, el enfoque, según la antropología o según la visión que tú tienes como antropóloga, que ya voy adelantando quién es, sobre lo que opinan algunos narradores orales, cuentacuentos, sobre la narración. Pregunta difícil. Me estás haciendo preguntas muy difíciles. Bueno, te tengo que explotar porque es como un curso para mí desde la parte más teórica de la narración. Básicamente el gran problema que existe, y esto es una opinión personal, obviamente teñida por la disciplina, pero es más personal que disciplinar. Hay una tendencia a meter en la misma bolsa los diferentes tipos de narración o los diferentes tipos de transmisión oral que existen. Entonces pasa a ser lo mismo una fábula, que una leyenda, que un mito, que un cuento o que una historia. Y hay diferencias que las sabe mucho mejor un licenciado en literatura o alguien que ha estudiado letras de lo que yo puedo saberlo, pero el sentido de cada una de estas narraciones en términos sociales es distinto. O sea, un cuento por lo general tiene una componente lúdica y tiene un autor, ¿no? Una fábula, si bien tiene un autor, tiene un tipo de personajes particulares que suelen ser los animales y tiene una cuestión aleccionadora. Una leyenda, más allá de tener la raíz, o que por lo general la asociemos con la raíz indígena, puede llegar a tener elementos de realidad, y también tiene un dejo de moraleja, en algún lado. Y el tema de confundir ese tipo de relatos también le quita la efectividad, y yo sé que estoy usando demasiado la palabra social, pero la efectividad que social o culturalmente tiene cada uno de esos relatos. Uh-huh. Es decir, hay un tema de endiosar al narrador muchas veces, que tiene el mérito de ser endiosado, por supuesto, pero el hecho de no hacer una diferenciación clara de este tipo de géneros, podemos decirle, le quita efectividad al mismo narrador también. Es como que se autoboicotea el narrador cuando se... No estoy siendo clara, me parece. Pero... Sí, pero bueno, espera. Cuando hablas de narrador, ¿estás hablando de escritor, del que hace no. el relato o qué, de qué estás hablando? Del que cuenta. Del que cuenta. Del que cuenta. No, del que cuenta de manera oral. Del que cuenta de manera oral y no, digamos, no hace una distinción. No digo que cuando empiece a contar diga, bueno, esta es una fábula de Esopo y la los protagonistas son el zorro y la garza. No es eso lo que estoy diciendo, sino este tema de adjudicarse a lo mejor el ser portavoz cultural sin pensar en el verdadero sentido de lo que está diciendo, ¿no? O sea, sí, eso la palabra es importante. La palabra tiene un peso que es terriblemente fuerte y el no ser consciente, o sea, uno es responsable de lo que dice y de lo que calla, por supuesto, también, pero al ser transmisor uno es un instrumento, y al ser un instrumento tiene una responsabilidad que a la pucha, ¿no? Hablando en buen criollo. Que tiene que ir más allá de lo... No, es importantísimo, que tiene que ir más allá de lo escénico, de lo estético meramente... Y del protagonismo de quien relata, ¿no? Del protagonismo, o sea, del que relata, exactamente. Todos los que contamos, porque los antropólogos también contamos, o sea, nuestra manera de hacer ciencia es a través del método que es la etnografía, que es una forma, el escribir el relato de los, es el escribir la cultura de los pueblos, ¿no? Pero nos volvemos protagonistas de esas historias también, y muchas veces el ser protagonista, y nos olvidamos de que el protagonismo viene de otro lugar, que es la cultura, la sociedad, el inconsciente colectivo etcétera. Exactamente. Si bien, por supuesto, no podemos... Uno es la herramienta, punto. Uno es la herramienta y, por supuesto, parte de la subjetividad de uno tiñe el relato, ya sea una etnografía o ya no sea... sería interesante tampoco. Exactamente. Pero una cosa es teñir el relato y el otro es adjudicarse el ser el transmisor universal de un determinado tema. Sí, y eso está re interesante. Bueno, un cuentito chiquitito y lo vamos a cambiar el tono, sí, mortífero. Un poco más de luz, por favor. Bueno, este es un cuento de, y está entre signos de interrogación, del 1110. Del 1110. Claro. Bien. Y dice así. El título es La colcha celestina. Uno, al ausentarse para ir al extranjero, encomendó su mujer a su suegra. Su mujer tomó amores con otro. Y le dijo a su madre. Esta, condolida de su hija, la ayudó en aquel amor. Y convidando al amante, se sentaron los tres a comer. Mientras ellos comían, llegó de improviso el marido y llamó a la puerta. La mujer se levanta, esconde al amante en la alcoba y luego abre la puerta al marido, el cual, en cuanto entró, mandó a preparar la cama porque venía muy cansado. Turbada, la mujer no sabía qué hacer, pero la madre acudió diciéndole: No te apresures, hija, a preparar la cama hasta que mostremos a tu marido la colcha que hemos hecho. Y sacando una colcha, la vieja levantó cuando pudo una de sus puntas y dio la otra a la hija para que la alzase también. Así el marido quedó burlado. Mientras por detrás de la colcha extendida escapó el amante oculto. Entonces la madre dijo a la hija: ¿Tiendes ya la colcha sobre la cama de tu marido, que con tus manos y las mías está tejida? El marido le dice: ¿Y tú, señora mía, sabes hacer colchas tan bonitas como esta? Ella replicó: ¡Ay, hijo! Muchas como esta tengo yo tejidas. Thank you. hablamos anteriormente lo que vos planteaste y todo eso, no para nada, digamos, es una cosa que va en contra de nadie en específico, sino una realidad de poner a cada cual en un lugar que en el lugar que corresponde, ¿no? Absolutamente. O sea, humanamente y socialmente estamos en un lugar en dentro de la sociedad, ¿sí? Más, y el artista, digamos, corresponde a uno de esos lugares y su papel es transmitir, es recrear, es hacer que los sentidos se exalten, etcétera, todo lo que queremos del artista. Bueno, ahora bien, planteémoslo desde el lugar que estábamos hablando ahora, que tú me planteabas desde fuera del micrófono, ¿de quién cuenta el cuento? O cómo, bueno. Sí, lo que charlábamos era esto de decir, bueno, ¿quiénes tradicionalmente cuentan cuentos, ¿no? En nuestra sociedad o en otras sociedades, ¿no? Más allá de los cuentistas como sos vos, pero en los ámbitos más reducidos, más íntimos de la familia, existen los cuentacuentistas también, que por lo general son las madres, los abuelos y las abuelas, los padres también, por supuesto. Y cómo, de alguna manera, el cuento conlleva un alto contenido de socialización de los niños en el mundo del que somos parte, y por otra parte, casi en oposición a esta bajada de línea de la socialización, ¿no? Del bien, del mal, la bruja, el lobo, las hadas, los príncipes, como por otro lado, los cuentos permiten un ingreso irrestricto a la fantasía, ¿no? O sea, a mí eso siempre me llamó mucho la atención, de cómo están estos contrapuestos, ¿no? El tema de lo aleccionador de los cuentos o del ingreso a valores mundanos, y por otro lado esta apertura irrestricta a la fantasía, sí. ¿No? El lobo feroz que se come a Caperucita y a su abuela, y un cazador que le abre la panza, lo llena de piedras, el lobo que se cae adentro, bueno, según la versión. Pero ahora, si bien están estos elementos moralizantes, ¿no? No has de comerte la Caperucita ajena. Está esta cuestión de que el niño fantasea con un lobo vestido en camisón, que habla, entre paréntesis, y con, o sea, gafas, y con gafas tal cual, y que se manduca a la abuelita y a la Caperucita Roja, y que eso puede tener mil concomitantes, o sea, la forma del lobo, el lugar donde está la cama de la abuelita, el camisón, lo que se te ocurra, la fantasía, el despliegue fantasioso que cualquiera, y los niños especialmente, tienen, juntamente con una cuestión de elementos adiestrantes, suena terrible el término, pero de bajada de línea, es maravilloso. A mí me parece que se conjuga en un evento cultural que es el cuento, dos cuestiones que son contradictoria y al mismo tiempo complementaria. Sí, ¿no? Exacto, porque es alimentar de la fantasía, esa parte irrestricta que le damos a la fantasía, nos permite, como siempre digo, pararnos en lugares totalmente diferentes, incluso de nosotros mismos, que no conocemos, que están ahí dormiditos, y nos dejan descubrirnos. Sí. Y para mí eso es re importante. Bueno, vamos a leer el último cuentito del programa y luego con música nos vamos. Y después les presento a mi compañera que está aquí al lado. Dice el tonel. Vivía en Nápoles un pobre albañil que tenía por esposa a una muchacha bella y graciosa, de nombre Peronella. Y él con su trabajo y ella hilando apenas ganaban lo necesario para sustentarse. Ocurrió entonces que un joven galán, prendado de la muchacha, se enamoró de ella y terminó por obtener sus favores. Y para estar juntos, acordaron que el joven vigilaría los movimientos del marido, que salía temprano de su casa para dirigirse al trabajo. Pero sucedió una mañana que, habiendo partido el albañil y entrando en su casa, Gianello, que así se llamaba el joven seductor, para encontrarse con Peronella, volvió de improviso el marido y comenzó a golpear la cerrada puerta, diciéndose: Dios bendito que si me ha hecho pobre, me consuele por lo menos con el regalo de una esposa joven, buena y virtuosa. Vean, si no, cómo ha cerrado la puerta en cuanto salí para que ella no sea importunada. La joven que reconoció a su marido en el modo de golpear, exclamó a su vez: «¡Oh, Gianello mío, muerta soy! Pues he aquí que está de regreso mi marido. ¡Ay, mal haya mi suerte, pues él nunca vuelve ahora tan temprana, y no sé lo que esto significa! Quizá te vio penetrar en la casa y no tenemos ya remedio, pero sea como fuere, métete en este tonel y yo iré a abrirle para saber la causa de su temprano regreso». Metióse Gianello en el susodicho tonel y partió Peronella a abrir a su marido, a quien dijo con maliciosa sonrisa: «¿Qué novedades te traen a casa y ahora tan temprana? ¿Acaso no quieres trabajar hoy, según te veo retornar con tus herramientas? Y si así lo haces, ¿de qué nos sustentaremos? ¿Tendremos pan en esta forma? ¿Crees tú que soportaré que empeñes la basquiña y la restante ropa? Día y noche no hago más que hilar y estropear mis manos para obtener siquiera el aceite con que arde nuestra lámpara. No hay vecina que no se burle de mis continuos afanes, y tú, marido, retornas a casa cuando deberías estar trabajando». Dicho lo cual, se echó a llorar y prosiguió de esta manera: «¡Ah, desdichada de mí! ¿En qué mala hora vine a este lugar? Yo, que pude tener un joven de bien y no lo quise para seguir a este otro que no piensa en el tesoro que tiene en su casa. Las otras se dan la buena vida con sus amantes y no bajan de tener dos o tres y le hacen ver al marido lo que quieren, mientras que yo, por ser buena y honesta, tengo todas las desventuras. No sé por qué no me decido a imitarlas. Comprende, esposo mío, que si quisiera fácilmente encontraría con quien hacer el mal, pues son muchos los galanes que me cortejan y me han ofrecido dinero, traje y joyas, sin que jamás los haya escuchado, mientras que tú vuelves a casa cuando deberías estar trabajando». «Pero, mujer», respondió el marido, «no lo tomes, por Dios, de esa manera. La verdad del caso es que he ido a trabajar como todos los días sin recordar, como tampoco lo has recordado tú, que hoy es la fiesta de San Galeón y no se trabaja. Es por eso que he regresado a casa, aunque he prevenido la forma que tengamos el pan para más de un mes, pues le he vendido a ese que me acompaña el tonel que tanto nos estorba y por el cual me ha dado 5 monedas. Exclamó entonces Peronella: «Esto precisamente es lo que más me apena, pues tú, que eres el hombre y vas por el mundo y deberías saber mejor las cosas, has vendido el tonel en 5 florines, mientras que yo, que soy una pobre mujer que no sale de su casa, viendo los apremios en que nos encontramos, acabo de venderlo en 7 florines a un buen hombre que se metió dentro de él para comprobar si está sólido y sin rajaduras». Al oír las palabras de la esposa, el marido se puso muy contento y le dijo a su acompañante: «Puedes marcharte, amigo, pues ya has escuchado que mi mujer vendió el tonel en 7 florines. Consolóse el otro y se marchó, al tiempo que Peronella decía a su marido: «Sube, ya que has regresado, y arregla este asunto con el hombre». Gianello, que estaba prevenido, saltó fuera del tonel y en cuanto oyó las palabras de Peronella, y comenzó a gritar como si ignorase el retorno del marido: «¡Eh, buena mujer! ¿De dónde os habéis metido?». El marido, que ascendía ya las escaleras, le respondió: «Aquí estoy yo, ¿qué quieres?». «¿Y tú quién eres?», preguntó Gianello. «Yo llamaba a la mujer que me vendió este tonel». «Puedes tratar conmigo, pues yo soy su marido. El tonel parece sólido, pero por dentro está tan sucio que no me lo llevaré si antes no lo veo limpio», dijo entonces Peronella. «No por eso se deshará el trato, pues mi marido lo limpiará al punto». Aprobó el albañil la idea y, aligerándose de ropas, se hizo encender una luz y, provisto de una regadera, se metió en el tonel y se dedicó a rascarlo. Peronella, como si quisiera ver lo que su marido hacía, metió la cabeza por la boca del tonel y comenzó a indicarle: «Rasca por aquí, rasca por allá, rasca por el otro lado». Y mientras ella le hacía estas y otras observaciones al marido, Gianello, que aquella mañana había visto frustrados sus deseos, encontró forma de satisfacerlos como pudo, concluyendo al mismo tiempo su faena el amante y el marido apartándose el primero de Peronella y saliendo del tonel el segundo. Comprobó el amante la limpieza del tonel y pagando los 7 florinos se lo hizo llevar a su casa. Desorientada por cambiarse de lugar, esperó que le dieran un escenario color de premio bajo el cielo de cielo de sus padres se peleaba, se escondía, se entregaba, repetía la misma palabra. No, no. Pensé que podía volar. La misma mañana en que la vi. Qué particular, yo no, realmente me sorprende, lo que nos sorprende a su mano. El antiguo cuento era el de Camerón, de Boccaccio, y bueno, es un poco pícaro, digámoslo de esa manera. Estamos en horario de protección al menor. Totalmente. No hay ningún problema. Y bueno, esta historia sí de la muerte y lo que vos decías, la vida, ¿no? Sí, o sea, sí, hay que hacer honor, nunca tampoco vamos a entender por qué nos gusta tanto. Bueno, ¿quién eres? Yo soy Tini Dankelmayer, amiga. Y sí, es una gran amiga mía, aparte de ser una gran antropóloga. Y bueno, con ella tenemos discusiones bastante bonitas en un nivel bastante humano y está muy lindo. Por eso la invité acá, porque yo quería una visión antropológica y más concreta de lo que, para encauzar mucho mejor mi programa también, de lo que es la narración oral, ¿no? Y bueno, Tini me ha dado muchas luces, no solo ahora, sino en otras oportunidades, y por eso muchas gracias, Tini, por haber aceptado la invitación y haberme también a mí dado como un respiro a mi cabeza y de entender un poco más lo que hacemos los humanos, aunque sea un poquitico. Bueno. Entonces, ¿quieres decirle algo a la gente que nos escucha? No, yo te quería agradecer mucho el espacio, me encantó venir, y bueno, y te deseo la mayor de las suertes para esta nueva etapa, este nuevo ciclo, y la verdad que me parece súper valioso lo que haces, y me encantaría seguir escuchando tus cuentos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan en Cuentos con Voz y con Voz. Y sí, este es un nuevo ciclo. Vamos a ver qué pasa ahora. Y ojalá lo mejor. Y bueno, gracias por escuchar. Y nos encontramos el próximo domingo. Que tengan una semana llena de mucha muerte y mucha vida. Bueno, gracias y hasta pronto. Yeah.